las comunicaciones dieron como resultado a ciertas libertades que se mantienen escondidas. Por un motivo u otro, no sé si se sabe, o que si yo me tenía que enterar, pero en su curso mi crítica se basó en lo digital del sistema, que se mantiene hoy en día por las bacterias o gusanos, y nuestras quejas tener o una lastimadura. Ahí pues no te manifestas en su contra, simplemente liberada a través de tus herramientas de trabajo, porque ahora hay un tango que se viene bailando por ahí, quedó de acceso a ciertas personas y ahí lo dejé grabado, pero sabemos que hay un mal exponente que también tiene sus experiencias y cómo la naturaleza de un juicio que lo mantiene así para desafiar algo que sé yo que va a ser. Las incomunicaciones dieron como resultado. Y como no nos conocemos, terminó siendo un error intercomunicado en la línea transnacional del adicto. Este error todavía se está manejando. Para mí tiene un error espinal esta muchacha, que no da por declarar lo que se mantiene por debajo de su trono, que ahí es donde está su diablura. O sea, que por supuesto, danos por declarado el error de que todavía estoy siendo más observado por un error poético, interpretado por un falso artista, que de ahí el mal él se considera autor de los hechos. Porque si la naturaleza dependiera de él, salud a lo que es su ignorancia de ser un innato desubicado en su posición real, y algo que también tiene su autoría y su razón de por qué estoy haciendo esto, por ejemplo. Los versos no riman y se mantiene el frío de algo que está sujeto a estos ambientes que se mantienen siempre igual debido a la razón de su ignorancia. La sabiduría aquella que decía de escuchar voces trata del electromagnetismo de los transmisores que hasta el Vaticano tiene los suyos. Según como se da, se mantienen a través de la relación de un ignorante maestro a un esclavo que hasta ahora lo comprendo más a través de lo que se trataba de una simple aventura o historia de una relación de ser que se manifiesta como acto mundano. Hoy, ¿cómo se equivocan cada historia en su lugar y no fuera de órbita? Se trataba más bien de cada casito o escondite protegido o proteccional de un lugar a otro donde se mantienen o se subrayan distintas filosofías a través de lo que vas aprendiendo de ellas.